Marta, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Hola, hola, buen día. ¿Qué tal están? Bien, bien, Marta, ¿cómo estás? Bien, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, esto es el sábado por la mañana, ¿no? Sí, más o menos a media mañana, habíamos dicho, como 9:30, 10. Nos vamos a juntar en la Cruz de Atahualpa para hacer bueno, regar, limpiar, desollar y poner nuevas plantas en el lugar ese que tenemos la cruz. Está. Marta, me imagino que no ha sido fácil estos días, ¿no? No han sido fáciles de sobrellevarlos allí en esta comisión que bueno, seguía tan de cerca este tema, con la ausencia de Julieta, ¿no? Y sí, la extrañamos. Y Me imagino, su ¿no? muerte, la verdad, que nos trajo tremenda pena. Una amiga, una hermana tan querida. Pero vamos a seguir. Sí. Y parte de esto es la actividad que vamos a hacer mañana en la cruz. Una compañera tuvo la idea, así que, bueno, nos juntemos, vamos todas, todos, a hacer este trabajo que lo hacíamos con Julieta también. Así que, bueno, va a ser un momento de encontrarnos, de renovar y, bueno, ver unos árboles que ella, con su compañero Jorge, pusieron ahí en la cruz también, que ahora, bueno, tienen sus frutos. Son unos árboles grandes, que los trajo grandes. Y bueno, Esta es la primera actividad, ¿no? Luego del fallecimiento de Julieta. sí, es la primera actividad. Bueno, Marta, no sé, está hecha la invitación. Entendemos lo difícil del momento que debe ser, ¿no? Esto de, inclusive Sí, yo mañana. agradezco que hayan llamado y bueno, sí, aprovecho la oportunidad para invitar a la gente y a las personas que quieran ir a acompañarnos. Ahí vamos a estar. Si nos da, vamos a compartir alguna comidita y bueno, y si no, trabajamos nomás, que va a ser también un momento bonito. O algún Así que matecito, qué sé yo, algo va a un haber ahí, ¿no? mate, sí, es un Bueno. mate, un té o lo que se pueda llevar y eso es lo que Bueno. vamos a compartir. Bueno, Marta. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la discusión. Está. Marta, ustedes estuvieron participando en el galponeando, tengo entendido, ya en el Valle Medio, ¿no? Sí, el fin de semana pasado fuimos a participar del último día de esas jornadas en en Luis Beltrán, del galponeando, del que siempre participábamos con Julieta. Sí. Así que, bueno, también ahí se le hizo un homenaje. Los jóvenes, los que no conocían, la conocieron en ese momento porque se pasó un video respecto a toda su exigencia de justicia por el asesinato de su hijo y también, ¿no?, entrevistas que se le habían hecho a ella respecto al galponeando. Así que fue un momento también muy emotivo y bueno, así. Y se viene Pero bueno, un acompañamiento donde hay que poner mucha fuerza también, ¿no? Porque se viene el nuevo juicio, Marta. sí, vamos juntando fuerzas para ese momento y bueno, en eso estamos, de a poquito. No se tiene fecha todavía de ese juicio, ¿no? Tendrías que hablar con la abogada Con de la la causa, abogada, que sí. ella tiene más Más información sobre el información tema. respecto a eso. Perfecto.